heredero de un mundo que muere. Te llamamos a la belleza viviente. Por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día. Bueno, señores, bienvenidos a este 21 canto de Dark Ritual Podcast. Primero que nada, debo pedirles una disculpa por el retraso en cuanto a la grabación y el lanzamiento de este podcast. Tuvimos una serie de problemas durante este último mes que me hicieron difícil poder grabar. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tratar acerca de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, conocida mejor como Golden Dawn, una sociedad iniciática fundada en Escocia hacia el año 1888 por William Wynne Westcott, junto con otros dos estudiosos del ocultismo, William Woodman y Liddell Mathers. En un principio, esta sociedad se hacía llamar The Isis Urania Temple of the Golden Dawn, que en español quiere decir el Templo de Isis Urania de la Aurora Dorada. Sus estudios acerca del ocultismo trajeron con prontitud la atención de intelectuales y extrañas personalidades de la época, entre los que destacaría Aleister Crowley. La base del movimiento era establecer una serie de rituales mágicos que abriesen nuevos caminos en el mundo más allá de los sentidos normales. La Golden Dawn creía que ciertos símbolos o ideas básicas poseían un sentido profundo para todos los humanos. Enseñaban a disciplinar la imaginación, la cual para Westcott era el gatillo de la voluntad, consiguiendo así el dominio sobre ella. Uno de sus ejercicios consistía en dominar preferencias y aversiones hasta que les pudiera agradar algo que normalmente detestaban, y asimismo odiar algo que por lo regular les agradaba. Como movimiento de carácter ocultista, la Golden Dawn intentó reunir lo mejor de las antiguas tradiciones mágicas, así como algunos de sus textos, entre ellos las Clavículas de Salomón, el Libro de la Magia Sagrada de Abraham Elín y el Manual de Magia del Papa Honorius, entre otros. El Aurora Dorada contaba con 11 grados, desde el grado neófito hasta el de Ipsissimus. La acción de Aleister Crowley dentro de la sociedad y la incorporación a la misma de ideas satánicas provocó en el año 1899 una escisión, quedando definitivamente rota la Golden Dawn en el año 1901. Con un movimiento del mismo nombre bajo el patrocinio de Aleister Crowley y otro con los antiguos adeptos bajo la dirección de R.W. Felkin. 4 años más tarde, hay un nuevo brote separatista con el nacimiento de la sociedad Stella Matutina, fundada por Felkin. En el año 1920, Dion Fortune crea una nueva escisión que es llamada la Sociedad de la Luz. Of war. La Orden Hermética de la Aurora Dorada es una sociedad secreta de carácter hermético que enseña a sus miembros los principios de la ciencia oculta y la magia de Hermes. De aquí proviene el carácter hermético. Los instruye en el uso y desarrollo de su intuición, en el estudio de la Cabala, los misterios egipcios, la filosofía, el cristianismo místico, los misterios griegos, la alquimia, los tatvas, la astrología, la clarividencia y los viajes astrales, así como de la magia ritual. A través de las iniciaciones de la Golden Dawn y la adquisición de conocimiento, el estudiante va generando una conexión con la luz interior de la verdad, convirtiéndose poco a poco en un verdadero adepto y aprendiendo a despertar y redespertar sus poderes latentes. De esta manera, florecen sus talentos interiores. Esto lleva al estudiante al triunfo espiritual y al éxito en cada aspecto de su vida. Esencialmente, la paz perfecta y la felicidad solo pueden obtenerse cuando todos los aspectos de la vida están integrados en sincera armonía. Esto significa que los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, deben trabajar juntos y en cooperación bajo la dirección de la luz del espíritu interior. El foco de la clásica corriente de energía de la Golden Dawn es de naturaleza occidental, ya que el sistema de la orden está constituido en relación al árbol cabalístico de la vida. La Golden Dawn es una verdadera y antigua escuela de misterios, diseñada para conducir al estudiante peldaño por peldaño, desde su posición actual hasta la puerta de los adeptos, enseñándoles los misterios para saber escuchar la voz interior de luz llamada genio superior o santo ángel guardián. Este es el fin de su verdadera voluntad, que en la tradición hermética es llamada la gran obra. El genio superior es el verdadero y no nacido tú, que fue realidad antes de que nazcas, y lo será después de que mueras, ya que es eterno. los miembros de la Golden Dawn proceden de todo tipo de estamento social e incluye representantes tanto de profesiones dignas como de las artes y de las ciencias, además de diferentes ramas del comercio y negocios. Incluye médicos, psicólogos, clérigos, artistas y filósofos, hombres y mujeres corrientes y humildes y desconocidos, llegados de toda senda y cada una de las sendas de la vida, buscando la inspiración de su fuente de sabiduría. Indudablemente, todos reconocerían y admitirían con enorme satisfacción la enorme deuda que con la orden tienen contraída. A pesar de que la Golden Dawn es una fraternidad de carácter universal de personas con mentes afines en busca de la verdad interior, también, en muchas formas, es un sendero solitario. El cuidado y el trabajo personal son deberes en el proceso de desarrollo espiritual. Si usted está considerando unirse a la orden hermética de la Aurora Dorada, no fantasee creyendo que su vida cambiará de la noche a la mañana y que todo se armonizará perfectamente dentro de su mundo. Como un buen vino que debe añejarse, el tiempo y la paciencia nos dan un entendimiento más claro y una apreciación más profunda de la perfección. No olviden que los problemas y escollos que la vida nos presentan son también grandes iniciadores. Todas las personas, ya sean hombres o mujeres, pueden ser iniciadas para convertirse en miembros de la Golden Dawn. A todos les es permitido ingresar sobre bases ecuánimes. Sin embargo, es un requisito fundamental ser mayor de 18 años. Lo único que se espera completamente de cualquiera es mantener el juramento al Señor del Universo. El primer énfasis de este es mantener secretos los encuentros de la orden, su trabajo, sus miembros, etc. Otros puntos significativos del juramento son: no hablar de temas referentes al secreto de la orden con personas que hayan sido cesadas, dimitidas o expulsadas de esta misma. No comprometerse a mantener una relación amistosa y bien intencionada con todos los fráteres y sorores de la orden. Nunca copiar ni permitir copiar ningún documento sin antes haber conseguido el permiso de los muy honorables jefes de la segunda orden. No dejarse colocar en un estado de pasividad tal que cualquier persona no iniciada o cualquier otro poder puedan hacer perder el control de las palabras o de las acciones. Preservar con coraje y determinación los trabajos de la ciencia divina. No degradar el conocimiento místico haciendo magia negra en ninguna circunstancia o bajo ninguna tentación. Y mantener el respeto por todas y cada una de las religiones. Hay una importante razón para el secreto dentro de la Aurora Dorada. Esta gira alrededor de un principio hermético, el cual, según el proceso alquímico, requiere un contenedor cerrado o herméticamente sellado. Para el alquimista, el secreto de los secretos es el arte de hacer la piedra filosofal. Se trata, pues, de un secreto mismo de la vida y del ser, que es el manantial inagotable de la verdad y de su progresiva revelación. Por más que tratemos de abrevarnos en ella y logremos satisfacer, aunque sea parcialmente, nuestra sed y nuestra hambre de conocimientos y hacer a los demás partícipes de lo que hemos encontrado y asimilado, más todavía nos quedará por conocer y revelar. Ese secreto es como una mina de oro cuyo filón se pierde en los abismos insondables de la tierra. Nunca nos será posible agotarlo. Por más oro que llevemos a la luz, más oro todavía quedará de secreto en las montañas profundas, en las entrañas profundas del suelo. Pretender revelar por completo ese secreto es una implícita confesión de ignorancia. Pretender agotarlo sería como si un hombre quisiera vaciar el océano sacando el agua con cubetas. Si los filósofos guardan este secreto a imitación de los sacerdotes de Egipto, es a causa de su excelencia. Una de las razones que esgrimen los filósofos para excusarse de no divulgar un secreto tan útil para quienes lo saben es que las personas no preparadas para acoger bien su secreto no solo no lo comprenderán, sino que lo desfiguran y lo vuelven escarnio. No hay que dar piedras preciosas a los cerdos. Algunos se han preguntado por qué existe un estricto juramento para la información entregada en los primeros grados de la orden externa, ya que gran parte de este material puede ser adquirido de varias fuentes, o esto era así aún hace 100 años. La respuesta es realmente muy simple. Si uno no puede ser confiable con información simple y relativamente inofensiva, entonces, ¿por qué deberían los grandes, muy honorables jefes de la Segunda Orden confiar en esa persona proporcionándole información más avanzada, detallada y con técnicas especiales para el desarrollo? Contrariamente a lo que muchos autores quieren hacer creer, hay un vasto cuerpo de información y estudio de la Segunda Orden que permanece a salvo detrás del velo del secreto. Allí solo puede ser usado por aquellos que han sido entrenados para hacerlo y que se han hecho dignos de la confianza. A ellos les son encomendados los secretos que abren los grandes misterios. Por otra parte, el sentido oculto de unos documentos no se circunscribe exclusivamente para su publicación o encierro. Un escrito secreto o hermético puede seguir siéndolo a pesar de su divulgación, sobre todo si su contenido va dirigido tan solo a aquellos que sean capaces de entenderlo. Muchos se preguntarán si la Orden Hermética de la Aurora Dorada constituye en sí misma una religión. La respuesta es un rotundo no. La Golden Dawn no es una religión. La orden abarca gente de una gran variedad de credos religiosos. Una persona no debe abandonar su religión para unirse a la Golden Dawn. A los estudiantes se les exige únicamente que piensen por sí mismos. La orden no acepta a gente con mente débil que solo está buscando un gurú. Aunque la Golden Dawn proclama la verdad por encima de todas las creencias y la libertad de buscarla por encima de toda limitación y de todo dogmatismo, esto no quiere decir que se halle naturalmente en contra de alguna o de cualquier particular convicción o creencia. Al contrario, la tolerancia más amplia y más plena en materia de religión es uno de sus principios fundamentales, y toda convicción sincera se halla igualmente respetada en su seno. La orden se interesa por el desarrollo espiritual, no importando la creencia que profese ese miembro. El estudio en la orden y su disciplina está más allá de la religión de cada uno. Tal cuestión es una realidad tangible, pues en el juramento del neófito se establece claramente: no hay nada contrario a tus deberes civiles, morales o religiosos. También dentro de esa misma ceremonia iniciática se señala: recuerda que le debes respeto a todas las religiones. En esencia, la Orden Hermética de la Aurora Dorada es una escuela filosófica occidental, impersonal y constructiva, un camino individual hacia la verdad, como arte y ciencia al mismo tiempo de la vida. En su más alta y dilatada acepción, como doctrina y factor de armonía y progreso para cada hombre y mujer particularmente, para la sociedad y el medio en que se encuentran, para toda la humanidad y la naturaleza misma. Pero ¿cómo es la iniciación en la Orden de la Aurora Dorada? El sistema iniciático de la Orden está montado sobre el esquema que nos proporciona la Kabbalah. El concepto más importante de la Kabbalah es la idea de que la raíz última de la que este universo, con todos sus contenidos, ha evolucionado es Ein Sof Aur, o la luz infinita o la luz ilimitada. Brotando de esta luz ilimitada se manifiesta lo que se conoce como el árbol de la vida. Este es un glifo desarrollado por los cabalistas en el que se indican 10 numeraciones o sefirot, que son las ramas de dicho árbol creciendo o evolucionando en el espacio, 10 modos diferentes de manifestación de su radiación, 10 grados modificados de la misma sustancia principio omnipresente. Estos sefirot están relacionados con los grados que la Orden Hermética de la Aurora Dorada otorga en plan de estudios. El primero de ellos es conocido como Keter, la corona o espíritu, también conocido como el grado Ipsissimus, 10 igual a 1. El segundo es Chokma, la sabiduría, grado Magus, 9 igual a 2. El tercero es conocido como Binah, el entendimiento, conocido como el Magister Templi, 8 igual a 3. El cuarto es Chesed, la misericordia, en grado Adeptus Exemptus, 7 igual a 4. Geburah es el quinto, es el poder, el grado Adeptus Mayor, 6 igual a 5. El sexto es Tifaret, la belleza, el grado Adeptus Minor, 5 igual a 6. El séptimo es Netzach, la victoria o el fuego, grado Philosophus, 4 igual a 7. El octavo es Hoth, el esplendor o agua, grado Practicus, 3 igual a 8. El noveno es Yesod, el fundamento o aire, grado Theoricus, 2 igual a 9. Y el último es Malkut, el reino, la tierra, grado Celator, 1 igual a 10. Algunos ya conocen el diagrama del árbol de la vida. Se muestra en la tercera orden los jefes invisibles, la tercera orden, conformado por Keter, Binah y Chokma. La segunda orden es la orden mágica, conformada por Geburah, Tifaret y Chesed. La primera orden de la Golden Dawn está integrada por Hoth, Netzach, Yesod y Malkuth. El grado 0 igual a 0 no está determinado como una posición dentro del árbol de la vida. La Orden de la Aurora Dorada, contrariamente a lo que muchos piensan, no es una orden mágica. Es en realidad una escuela preparatoria con un intenso entrenamiento para las actividades herméticas, la Kabbalah, la alquimia y los misterios de Occidente. Este entrenamiento comienza con la iniciación, movilizando el fuego alquímico necesario para transformar el interior en oro. La Golden Dawn provee al estudiante de 5 grados. Estos se desarrollan desde un punto anterior a Malkuth y llegan hasta el punto anterior a Tifaret. 0 igual a 0 es conocido como el grado de neófito. Este grado corresponde al principio de todo. Es la salida de la oscuridad y la gloriosa entrada a los principios de la luz. Este grado se encontraría en el esquema del árbol de la vida, en un punto por debajo de Malkuth. 1 igual a 10, grado de Celator, corresponde al elemento de la tierra. En el árbol de la vida corresponde a la Sefirá de Malkuth. 2 igual a 9, o grado de Theoricus, corresponde al elemento aire. En el árbol de la vida corresponde a la Sefirá de Yesod. 3 igual a 8, grado Practicus, corresponde al elemento agua. En el árbol de la vida corresponde a la Sefirá de Hoth, grado de Philosophus. 4 igual a 7, corresponde al elemento del fuego. En el árbol de la vida corresponde a la Sefirá de Netzach, grado del portal. Este grado no lleva numeración alguna. En el árbol de la vida se ubicaría en el lugar llamado Velo de Paroqueth, es decir, por debajo de la Sefirá de Tifaret y por encima de las Sefirot de Netzach y Hoth. Este grado se relaciona con el espíritu o el éter, el cual debe gobernar a los cuatro elementos. Es la perfección del pentagrama, completándose en su extremo superior con el espíritu, gobernador de los cuatro extremos inferiores pertenecientes a los elementos. Un miembro de la Golden Dawn no se convierte en un completo iniciado en la orden hasta que entre en el grado de Zelator, 1 igual a 10. Este grado corresponde a Malkuth y es la primera Sefirah yendo de vuelta a nuestro origen en Kether. Es, de esta manera, la primera Sefirah ascendiendo y la última descendiendo desde Kether. La transformación real comienza desde el primer grado 0 igual a 0 y se complementa y continúa sobre la base de la experiencia diaria que llamamos vida. Cada grado de la Golden Dawn provee fuerzas potentes, llenas de recompensas y desafíos. No es suficiente no acobardarse por la dificultad del estudio oculto. Debemos aprender a ser valientes, a aceptar el desafío de llevar una vida ocultista y espiritual. La gente cambia radicalmente su vida después del 0 igual a 0. Pueden recibir nuevas oportunidades o cambiar repentinamente largos y determinados planes respecto de su vida. Hi. Como ya mencionamos anteriormente, la creación de la Golden Dawn se debe gracias a Mathers, Westcott y Goodman. Dicha orden ve la luz a finales del siglo XIX. Es heredera de los Rosacruces alemanes. De acuerdo con la tradición, el doctor William Westcott encontró un manuscrito codificado. Se trataba de una doble transposición, la cual no le llevó demasiado esfuerzo de codificar. Contenía los rituales de iniciación necesarios e instrucciones para ponerse en contacto con la logia Rosacruz alemana, dirigida por una soror llamada Anna Sprengel. Esto llevó a la creación de la orden como una filial de The Goldene Dämmerung, a la que se le dio el nombre de Templo Isis Urania de la Aurora Dorada. Sin embargo, la orden hermética de la Aurora Dorada, orden externa de la orden Rosacruz Alfa et Omega, cuenta que este relato es simbólico y se utilizó para velar la identidad de los maestros que transmitieron el linaje a tan importante orden iniciática. Dice que su linaje puede trazarse hasta la Orden Rosacruz de Oro alemana a través de Kenneth Mackenzie, quien fuera iniciado en Austria por el conde Apollon. La Golden Dawn es una orden que, a diferencia de la Sociedad Teosófica, que tan de moda estuvo en el momento de su aparición, se dedica a preservar y transmitir la tradición esotérica occidental. Algunos de los miembros más renombrados de la Golden Dawn fueron Dion Fortune, William Butler Yeats, Bram Stoker e inclusive Aleister Crowley. Este es el más reconocido de los integrantes de la Golden Dawn. Fue expulsado rápidamente por la orden a través de su jefe MacGregor Mathers. Crowley estableció las bases del sistema Magic, que sirve de fundamento a la Golden Dawn Thelemita, la cual es una escisión de la Golden Dawn clásica. A principios de los años 900, la orden original empezó a fragmentarse. Aleister Crowley empezó a publicar muchos de los rituales en El Equinoccio, una revista que él mismo editaba bianualmente, para más tarde abandonar la orden y crear su propia Astrum Argentum hacia el año 1905. El templo original Isis Urania desconoce la autoridad del último de los tres fundadores de la orden que estaba activo y su jefe supremo en aquel entonces, alguien llamado Samuel Lindell MacGregor Mathers. Después de cambiar su nombre a Stella Matutina, bajo la dirección de A.E. White, la orden puso más énfasis en el misticismo que en la magia ceremonial. Sin embargo, Mathers continuó con la orden y adopta el nombre de Orden Rosacruz Alfa et Omega, que sirve como superestructura para la orden externa, la orden hermética de la Aurora Dorada, y para la segunda y tercera orden. La Golden Dawn, orden externa de la Orden Rosacruz Alfa et Omega, aún existe y continúa transmitiendo la iniciación, enseñanza y corriente clásica de la Aurora Dorada original, tal como fue concebida originalmente. Actualmente ofrece instrucción e iniciación en las tres órdenes. Más tarde, Dion Fortune sería quien se separaría de este templo y formaría su templo de la luz interna. Fue como un miembro de la Stella Matutina de Israel Regardí. Publicó entre 1937 y 1940, por primera vez casi en su totalidad, los rituales y enseñanzas de la orden en cuatro volúmenes, llamados simplemente en inglés The Golden Dawn. Este libro ha sido la inspiración y fuente de rituales para el renacimiento del ocultismo en la última parte del siglo XX. Otro personaje a recordar es Paul Foster Case, que perteneció a la logia de Thoth Hermes de Alpha et Omega. Por controversia con Moina Mathers, esta pidió a Case que dimitiera como miembro, como efectivamente lo hizo. Aparentemente, Paul Foster Case ya había empezado a trabajar en la fundación de la Escuela de Misterios propia, Builders of the Additum, también conocida como Bota, o Constructores del Additum. El trabajo de Case ha influido otras escuelas de misterios como la Fraternitas Lux Occulta, conocida por sus siglas FLO. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 21º canto. Reiteramos las disculpas, pero como algunos pudieron leer en el blog, tuve muchos problemas. De hecho, inclusive dejé descuidado el blog por una situación personal que me estuvo acongojando. No emocional, sino físicamente, señores. Porque tuvimos un pequeño problema de salud. Pero bueno, estamos de regreso y espero que les haya gustado este canto. Como algunos tal vez se percataron, algunos escritos, bueno, algunas partes de lo que estuvimos mencionando fue básicamente lo que viene en la página del templo de Thoth, de la Aurora Dorada, el cual según es el que tiene la jurisdicción de todos los templos que hay en América Latina o en nuestra región. Al igual que lo hicimos con los Rosacruces, al igual que lo hicimos con los masones, estuvimos leyendo parte de lo que viene en sus páginas oficiales. Algunos me van a decir que bueno, básicamente masones, Rosacruces y Aurora Dorada son lo mismo. En parte sí, no andamos mucho en la Golden Dawn Thelemita, que vaya, tiene algún parentesco con la Dragon Rouge, en el aspecto de que ellos alegan la maldad nos va a brindar conocimiento. Básicamente el camino de la mano izquierda, como lo maneja la Dragon Rouge, te vas por el lado de la oscuridad, podrás encontrar conocimiento también. Yo no veo del todo malo la existencia de estas órdenes, pero bueno, tal vez algunos, yo sé que hay mucho seguidor del podcast, bueno, algunos seguidores del podcast, del blog, me han hecho saber por qué les hablo de órdenes iniciáticas, sociedades secretas que usan el cristianismo esotérico. Precisamente, es algo bien curioso, pero de cristianismo místico, cristianismo esotérico, por lo que he leído, la Golden Dawn no tiene gran cosa. Tal vez lo manejan así por el hecho de que algunas cosas, algunas partes de la enseñanza incluyen a la cabala judía, que básicamente es esoterismo judío, ocultismo judío, que para el caso, para muchos es lo mismo. Pero la cabala, tal vez vamos a hacer un podcast dedicado a la cabala, porque tiene cuestiones que se salen de lo que uno cree que sabe respecto del judaísmo, por ende del cristianismo. Como le llaman, el luciferianismo es parte del cristianismo, ya que, seamos honestos, si hablas de Lucifer, si hablas de Satanás, si hablas del infierno, es porque sabes que existe el cielo. Por lo tanto, el satanismo es parte del cristianismo, el luciferianismo es parte del cristianismo, del, pues sí, en parte del judaísmo. Yo he leído un poco acerca de la cabala, no he leído mucho, no me he adentrado mucho, pero te manejan a ángeles demoníacos que guardan el conocimiento. No necesariamente son malos, por lo que tengo entendido en la cabala, y no necesariamente son buenos. Básicamente son ángeles que funden a la luz y a la oscuridad en su propio ser, por así decirlo. Entonces es algo muy interesante lo que trató de hacer Aleister Crowley, de mezclar el satanismo con la Golden Dawn. Aunque bueno, hay opiniones encontradas, muy respetables. Para algunos el satanismo va de la mano con el paganismo, yo con lo cual no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, el satanismo va de la mano con el cristianismo, vuelvo a repetir, porque si crees en uno, crees en el otro. O sea, los cristianos adoran, en este caso, a Cristo, a Dios, pero saben que existe la contraparte. Por ahí, hay algunos, inclusive en algunos evangélicos gnósticos, se maneja una cuestión, unas oraciones, creo, al mismo Lucifer. Es creo que sí eran los evangelios gnósticos, perdón. Pero bueno, señores, pues yo les dejo aquí esto. Quien guste investigar más a fondo, pues obviamente sería mejor, porque así amplían su conocimiento. Yo, la verdad, tenía planeado hacer otra cosa, jalar más información, pero con esto de que ya es casi febrero y está muy retrasado el podcast, pues bueno, tuve que basarme más en la escritura que viene en la página de la Aurora Dorada que en otras páginas más, entre comillas, objetivas. Aunque para serles sincero, muchas de las páginas que hablan acerca de Rosa Cruz, de masonería, de francmasonería, de Aurora Dorada, son, o en algunos casos, son escritos de miembros o exmiembros de dichas organizaciones, de dichas sociedades secretas. Aquí en la lectura me parece que ya se despeja un poco la duda de lo que es una sociedad secreta. Una sociedad secreta no es aquella que nadie conoce, salvo sus integrantes. El término de sociedad secreta viene precisamente de lo que mencionamos al inicio, sociedad hermética. Hay un hermetismo, si bien hay conocimiento para el vulgo, para el resto del ancho, del grueso social, gran parte, como lo mencionamos anteriormente, gran parte del conocimiento específico o especializado está guardado para los iniciados. Por eso, esta clase de sociedades tienen grados de iniciación, todas y cada una de ellas, inclusive los nizaríes tenían sus grados de iniciación. Ya bueno, lo que viene leyendo ya después de lanzar el canto, inclusive los nizaríes tenían ese grado de iniciación. Todas y cada una contienen esto, de ahí el carácter hermético, de ahí el carácter secreto, bueno, el nivel de secretismo que se guarda. Hay que depurar, básicamente, hay que filtrar a los que de verdad son merecedores del conocimiento como tal para poder otorgárselos. Bueno, espero que se haya entendido, porque aunque no lo crean, en el mail y bueno, en el Messenger me han estado haciendo comentarios respecto de que todo el mundo conoce a los masones porque se les llama sociedad secreta, todo el mundo conoce a los rosacruces porque se les llama sociedad secreta. Pero señores, si de verdad una sociedad fuera secreta, pues el público en general no la conocería. Si nos vamos a que es una sociedad secreta porque nadie la conoce, nadie más la conoce, pues entonces no sabríamos nada de estas sociedades. Por ahí le estaba leyendo de cultos iniciáticos, que básicamente son los precursores de estas sociedades secretas de Egipto y de Grecia. Yo creo que más adelante voy a hacerles un podcast, que tal vez esto debía haberse los hecho al principio, porque todas estas sociedades, todas estas enseñanzas, todos estos cultos que contienen en su interior provienen de la iniciación egipcia, de la iniciación griega, de, por ejemplo, también hay algunas escuelas zoroastristas que tenían ese nivel hermético, ese nivel iniciático. Pero bueno, ahí les dejo, señores. Entonces, toda la música de fondo, cabe mencionar que toda la música de fondo es de Dead Can Dance y de Lisa Gerrard, que bueno, era la vocalista de Dead Can Dance. ¿Esto por qué lo hicimos de esta manera? En la página, de hecho, de la Aurora Dorada, viene, está musicalizada con canciones de Dead Can Dance. Esto porque la banda, de hecho, hablaba de algunas cuestiones del hermetismo, hablaba algunas cuestiones no tanto de ocultismo, no tanto de misticismo más bien, sino cuestiones herméticas, cuestiones de tradiciones antiguas, bueno, no solo de Europa sino del resto del mundo. Podría decirse que tradiciones antiguas occidentales, aunque también hay cuestiones indoarábigas presentes dentro de la lírica y de la música de Dead Can Dance y de lo que ha desarrollado Lisa Gerrard. Pero bueno, algunas de las otras, de los otros tracks, pues fueron peticiones que me han ido haciendo, como siempre, y se agradece. Se agradece que me pidan algunas de estas canciones. Así que bueno, yo me paso a retirar, señores. Nos despedimos. Despedimos este 21º canto de Dark Ritual Podcast. La Orden Hermética de la Aurora Dorada. Vamos a proseguir con el Dark Ritual Podcast. No se va a quedar así. Vamos a seguir lanzando, por aquellos que tuvieron la duda. Probablemente nos vamos a cambiar de red social, porque el MySpace de plano se está poniendo del asco. Así que bueno, yo fui Zairanos, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto. Soft, der Rosenkranz im Arm.